Segunda parte del capítulo sexto del libro octavo de las instituciones oratorias de Quintiliano. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 2. Los demás tropos no se usan ya para mayor expresión ni para dar más fuerza al discurso, sino tan solamente para adornarlo. Porque de hecho le adorna el epíteto que propiamente decimos que se pone por oposición y algunos le ponen por modo de acompañamiento. Los poetas usan de él con más frecuencia y libertad, porque para ellos basta que convenga a la palabra a quien se junta, y así en ellos no es reprensible el decir «dientes blancos y húmedos vinos». Para un orador, si el epíteto no produce algún efecto, se tiene por superfluo, y entonces logra efecto cuando sin aquello lo que se dice tiene menos alma, cuales son «oh maldad abominable, oh liviandad infame». Mas toda la oración queda adornada sobre todo con las traslaciones, como cuando se dice «desenfrenada codicia» y «locas fábricas». Suele también hacerse el epíteto de otros tropos que se le juntan como en Virgilio, «la vergonzosa necesidad» y «la triste vejez». Eneida 6, 276, Geórgicas 3, 67. Pero es tal la naturaleza de este adorno que sin los adjetivos la oración queda desnuda y como desaliñada. Sin embargo, no ha de hervir en epítetos, porque se hace dilatada y embarazosa, de suerte que en las cuestiones parece semejante a un ejército que tiene tantos vivanderos como soldados, en el cual el número es duplicado, mas no son duplicadas las fuerzas. Aunque no solo suele añadirse una palabra por epíteto, sino muchas en número, como cuando Virgilio dice «Anquises valeroso, dignamente de la alma Venus por marido amado, de dioses tierno amor, del fuego ardiente de Troya, por dos veces ha escapado». Eneida 3, 473. Pero aún ni en verso hacen bien dos epítetos unidos a una sola palabra. Mas hay algunos a quienes absolutamente les parece que este no es tropo, porque ninguna mutación admite. Porque si separares el nombre apelativo del propio, es necesario que por sí solo signifique y haga antonomasia. Pues si dices, aquel que destruyó a Numancia y a Cartago, es antonomasia. Si añadieres Escipión, es aposición. Es, pues, inseparable. La alegoría, que interpretamos inversión, muestra una cosa en las palabras y otra en el sentido, y también a veces lo contrario, como «Oh nave, nuevas olas volveránte a llevar arrebatada a la alta mar. Oh, mira lo que haces, al puerto con denuedo te retira». Horacio, libro primero, oda decimocuarta. Y todo aquel lugar de Horacio en que toma la nave por la república, las tempestades de las olas por las guerras civiles y el puerto por la paz y la concordia. Úsase en la prosa frecuentemente de semejante alegoría, pero rara vez, de modo que toda ella lo sea, consta ordinariamente de palabras claras. Total es semejante alegoría en Cicerón. Porque me maravillo y me quejo de que hombre alguno quiera en tanto grado echar a otro a fondo con las palabras que aun a la nave en que él mismo navega de barreno. La alegoría mixta es muy frecuente. Cicerón, Promilone, número 5. A la verdad entendí siempre que tendría que correr Milón las otras borrascas y tormentas, por lo menos las que hay en el mar alborotado de las juntas. Si no hubiera añadido por lo menos las que hay en el mar alborotado de las juntas, sería pura alegoría, mas aquí está mezclada. Por esta mezcla, la belleza de este tropo resulta de las palabras trasladadas y la claridad de las propias. Pero ningún modo de hablar hay que dé mayor belleza a la oración que aquel en que se haya mezclada la gracia de la semejanza, de la alegoría y de la traslación. ¿Qué estrecho de mar o qué Euripo juzgáis que tiene tantos movimientos, tan grandes y tan diversas agitaciones, alteraciones y tempestades como las revoluciones y tormentas que ocasiona la celebración de las juntas? Un solo día que pase de por medio o una noche que medie, no solo lo revuelve todo muchas veces, sino que alguna vez un ligero rumor muda toda opinión. Cicerón, Promurena, número 17. Sobre todo, debe también cuidarse de concluir con el mismo género de traslación con que se hubiere comenzado. Porque muchos, después que tomaron el principio de una tempestad, concluyen con un incendio o una ruina, lo cual es una inconsecuencia de cosas la más fea. Pero la alegoría sirve también frecuentísimamente para los pequeños ingenios y para el lenguaje cotidiano. Porque aquellas expresiones tan trilladas ya en la defensa de los pleitos, venir a las manos, tirar a degüello y derramar sangre, son todas alegóricas y sin embargo no ofenden. Pues la novedad y variación en el lenguaje son agradables y causan más deleite si son impensadas. Y por lo tanto, hemos pasado ya de raya en estas cosas y aniquilado la hermosura del lenguaje con una desmesurada afectación. En los ejemplos hay alegoría si no se ponen del modo susodicho, pues así como se puede decir que Dionisio está en Corinto, expresión que todos los griegos usan, así también pueden decirse otras muchísimas cosas a este tenor. La alegoría que es obscura se llama enigma. Vicio, a mi modo de pensar, si es que es virtud el hablar con claridad, de que no obstante hacen uso los poetas. Dime ahora, pues, en qué parte del suelo, y para mí serás el grande Apolo mientras se descubre el claro cielo, el espacio tan solo de tres codos. Virgilio, Églogas 3, 104. Y alguna vez los oradores como Celio, que llamó a Clitemnestra cuadrantaria. Pero aquel tropo en que se muestran cosas contrarias es ironía. Llámanla irrisión o mofa, la cual se conoce o por el modo de decir, o por la persona, o por la naturaleza del asunto. Pues si alguna de estas cosas no se conforma con lo que suenan las palabras, claro está que se quiere decir cosa diversa de lo que se dice. Mas cuando con muchas palabras se explica lo que puede ciertamente decirse con menos o con una sola, se llama perífrasis, esto es, rodeo de palabras, el cual alguna vez se hace necesario cuando se reboza aquello que con su propio término sería una cosa vergonzosa, como cuando Salustio dice a la necesidad corporal. A veces se dirige solamente al ornato, el cual es muy frecuente entre los poetas, como era aquel tiempo en que al primer reposo se iban ya los mortales entregando, y el sueño de los diosos don sabroso, sin sentirse, el sentido va privando. Eneida 2, 268. Y no es raro entre los oradores, aunque siempre más moderado. Porque todo lo que con más brevedad puede darse a entender y se muestra con el adorno más difusamente, es perífrasis, a quien en latín se le ha dado el nombre circumlocutio, no acomodado en realidad para significar una virtud del lenguaje. Pero así como cuando se hace con gracia se llama perífrasis, así cuando da en vicioso se llama perisología, esto es, lenguaje superfluo, porque de estorbo sirve todo lo que nada sirve. Con razón contamos también entre las virtudes del lenguaje a la hipérbaton, esto es, el trastorno de las palabras, el cual frecuentemente requiere la naturaleza y hermosura de la composición. Porque muchísimas veces se hace la oración áspera y dura, lánguida y malsonante, si las palabras se reducen a su riguroso orden y se juntan con las inmediatas según se presentan, aun cuando no se puedan unir. Débense, pues, dejar unas para otro lugar y anteponer otras, y como sucede en las fábricas de piedras toscas, cada una debe colocarse en el lugar en que mejor conviene. Porque no somos nosotros capaces de recortarlas ni pulirlas de manera que puestas juntas tengan mejor unión entre sí mismas, sino que se ha de hacer uso de ellas tales cuales son, y se les ha de acomodar el puesto que más les cuadre. Y ninguna otra cosa puede hacer el lenguaje numeroso sino la oportuna mutación del orden de las palabras. Pero cuando esta mutación se hace de dos palabras, se llama anástrofe, esto es, cierta transposición, cuales son vulgarmente mecum, secum, y entre los oradores e históricos, quibus de rebus. Mas cuando por hermosura se pone más separada una palabra, toma propiamente el nombre de hipérbaton, como cuando dice Cicerón Procluentio número 4, animadverti iudices omnem accusatoris orationem in duas divisam esse partes. Pues si hubiera dicho in duas partes divisam esse, era según el orden natural, pero sería una cosa dura y sin gracia. También hacen los poetas división y transposición de las palabras, como cuando Virgilio dice, Georgicas 3, verso 385, Hipérbores septem subiecta trioni, lo que de ninguna suerte admitirá la prosa. En el último lugar he colocado a la hipérbole, que es de un adorno más atrevido. Esta es una ponderación que se aparta de la verdad. Su gracia consiste igualmente en aumentar o disminuir las cosas. Se hace de muchas maneras, porque o decimos más de lo que ha sucedido, como vomitando llenó todo su seno y todo el tribunal de trozos de comida, Cicerón, Filípicas 2, 63, y dos altos peñascos a las estrellas altas amenazan, Eneida 1, 168, o ponderamos las cosas por semejanza, como sin duda creerías que su nativo asiento habían dejado las ínsulas Cícladas y andaban por el ancho mar nadando. Eneida 8, 691. O por comparación, como más veloz que las alas de los rayos. Eneida 5, 319. O como con ciertas señales, volara por encima de las mieses sin que doblara las aristas tiernas con su volante planta. Eneida 7, 808. O por traslación, como aquella misma palabra volara. Algunas veces se hace mayor la hipérbole añadiéndole otra, como cuando Cicerón dice contra Marco Antonio, ¿qué tan voraz Caribdis, Caribdis digo? La que sí existió fue un tan solo animal. El océano, a fe mía, apenas parece haber podido sorberse tan prontamente tantas cosas, tan separadas y puestas en tan distantes lugares. Mas me parece haber hallado una exquisita figura de esta clase en el príncipe de los líricos, Píndaro, en el libro que intituló Himnos. Porque éste dice que el ímpetu de Hércules contra los meropas, que se dice que habitaron en la isla de Coo, fue semejante no al fuego ni a los vientos ni al mar, sino a un rayo, para que así como aquello era menos, esto igualase la cosa. Lo que habiendo imitado Cicerón compuso aquello contra Verres. Por largo espacio estaba en la Sicilia, no aquel Dionisio ni Falaris, porque en otro tiempo hubo en aquella isla muchos y crueles tiranos, sino un raro monstruo de aquella antigua fiereza que se cuenta haber habido en los mismos lugares. Pues no creo que Caribdis o Escila fueron tan perjudiciales a las naves como éste lo fue en el mismo estrecho. Y no son menos los modos de disminuir. Apenas en los huesos se mantienen. Églogas 2, 102. Y lo que Cicerón escribe en un pequeño libro jocoso. Fundum varre vocat, quem possim mitere funda, ni tamen exciderit quacaba funda patet. Pero en esto también debe observarse una cierta medida, porque aunque toda hipérbole, es decir, más de lo que se cree, sin embargo no debe ser desmesurada, pues por ninguna otra vía se incurre más en la cacocelía o afectación. Vergüenza causa hacer relación de los muchísimos vicios que de aquí han tenido su principio, con especialidad no teniendo nada de desconocidos ni ocultos. Baste advertir que la hipérbole falta a la verdad, mas no de tal manera que pretenda engañar con la mentira. Por lo que debe considerarse más hasta qué punto conviene ponderar lo que no se nos cree. Esta ponderación llega muchísimas veces hasta mover la risa, la que si excita, toma el nombre de urbanidad, pero si no, de tontería. Está también en uso esta figura aún entre el vulgo y entre los ignorantes y gente campesina, sin duda porque todos desean naturalmente aumentar o disminuir las cosas y ninguno se contenta con la verdad, pero se disimula porque no afirmamos. Entonces es la hipérbole virtud del lenguaje cuando aquella misma cosa de la que se ha de hablar ha traspasado la medida natural. Permítese, pues, el decir más, porque no es posible el decir cuanto ello es, y tiene más gracia la expresión, dando a entender más que quedándose corta. Pero basta de esta figura, porque ya tratamos más copiosamente este mismo lugar en aquel libro en que expusimos las causas de la corrupción de la elocuencia. Fin de las instituciones oratorias de Quintiliano, traducción directa del latín por Ignacio Rodríguez y Pedro Sandier, libro octavo.